La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes. En redes sociales, por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de abajo ML, a los correos, noticias de abajo ML, arroba gmail.com, o noticias de abajo ML, arroba raizo.net, y por la página noticias de abajo ML, punto wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Hola, buenos días, ya estamos aquí a punto de iniciar Noticias de Abajo ML en su emisión del 31 de agosto de 2016 y bueno, pues dándoles la bienvenida a todos y a todas aquellas y aquellos que bueno, pues están dando el chance de escuchar este esfuerzo de los medios libres. Y bueno, pues el día de hoy en nuestro cóctel informativo tenemos que en la columna mañanera vamos a estar revisando información acerca de que el día de ayer se dio un desalojo violento del plantón contra el gasoducto allí en el estado de Morelos, la hidroeléctrica y el robo del agua. Y bueno, pues también un poco acerca de lo que se ha suscitado en esta comunidad de Apatlaco. Y en la sección de Rompiendo Fronteras, nuestras noticias internacionales, tenemos que en Estados Unidos huelga en las cárceles el 9 de septiembre contra las fábricas corporativas carcelarias y el sistema penitenciario, abolición ya. Esto es lo pueden encontrar en la página de la Fuga Coordinadora. También en Palestina, fuerzas de ocupación de Israel continúan su ola de violaciones a los derechos humanos. Esto lo pueden encontrar en la página de los compas de Caos en la Red. En Palestina también, el muro del apartheid israelí puede ser visto desde el espacio exterior, pero no por Google. Esto es de los compañeros y compañeras de Palestina Libre. Buenos días a todos los radioescuchas, ya estamos iniciando este su noticiero. Y bueno, ahora en nuestras noticias nacionales. Bueno, muy bien. Buenos días a todos, ahora en sus noticias nacionales. Vamos a estar platicando sobre Oaxaca, Nochistlán, rumbo a al autogobierno, entrevista con compañeros mixtecos del Comité Ciudadano. Esto gracias a nuestros compañeros de Vía Portoloaca. En Oaxaca se gacha una comunidad oaxaqueña donde se restaura el arte y la vida. Esto gracias a los compas de Desinformémonos que, bueno, mandan esta edición especial sobre esta investigación sobre esta comunidad oaxaqueña. En la Ciudad de México, pueblos denuncian que el Estado mexicano propicia el despojo de su tierra. Esto también gracias a los compas de Desinformémonos. Y en la Ciudad de México también nace el periódico informativo libertario Tierra y Libertad. Esto gracias a Vía Noticias de Abajo ML. Siguen los feminicidios en el estado de Puebla. Es el 58 a este agosto 31. Lili Marlene Guevara reportada como desaparecida. Vamos a platicar un poco de ella. Salvemos a la Caracola. Este es un espacio autogestivo. Se encuentra en una ocupación y para nosotros es importante platicar sobre los espacios que bueno, pues la banda guarda, quiere y trabaja día a día. Y pues tenemos la columna antiespecista. Muy buenos días, saludándolos a todos. Nos vamos a Estados Unidos. A un lado de la carretera vio que una bolsa de basura se movía y nunca se imaginó lo que encontraría en su interior. Esto es de la página seamosmasanimales.com. También nos vamos a Canadá. Con el Frente de Liberación Animal realiza acción directa. Centenares de bisones fueron liberados de sus jaulas de una granja peletera en Edgewood, Ontario. Y vamos con desde la prisión, solidaridad con la huelga de los presos en Estados Unidos, vía Fernando Bárcenas Castillo. En nuestra columna caminera, Chile, 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido. ¿Dónde están? Vía Radio Villa Francia. Y de ahí nos vamos a nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Muy bueno, estamos aquí en ML Noticias desde Abajo, en su edición 31 de agosto. Vamos con una rolita y regresamos. We'll be right back. ella, mira qué rica. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Iniciamos este espacio con su columna caminera, donde, bueno, antes que nada queremos agradecer la participación de los compas de Radio Amixingo en el estado de Morelos, quienes los pueden escuchar a través del 100.7, que desde esta emisión, bueno, pues nos van a empezar a transmitir, así que muchas gracias, compas, un abrazo a su radio, esta radio que pues también fortalece a las comunidades del estado de Morelos y que, bueno, ha dado una lucha no solo por la creación de una radio comunitaria, sino también con el esfuerzo de la autonomía, la organización comunitaria ya en el estado de Morelos. Así que enhorabuena, muchas gracias, compas, por estarnos retransmitiendo. Y bueno, pues hablando del estado de Morelos, el día de ayer hubo el desalojo pues de un plantón que lo que hace es defender básicamente el agua del estado de Morelos, gracias a estos intereses que no solo tiene Graco Ramírez como gobernador del estado de Morelos, sino es un interés federal que se tiene de la construcción del gasoducto. Este gasoducto, bueno, pues desde el 2012 es un proyecto que se ha tenido y que ha buscado que los compañeros del estado de Morelos, tanto del Frente de Pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, han estado pues buscando la cancelación de este proyecto. Pues los diferentes gobiernos se han aferrado fuertemente a este proyecto, en el caso de Graco Ramírez, que pretende concluir a toda costa. Y bueno, los pueblos guardianes del volcán denuncian el atropello a nuestros hermanos de los ejidos de Ayala, territorio organizado contra el Proyecto Integral Morelos, PIM. Tal parece que nuestra voz sigue sin ser escuchada a pesar del gran descontento que ha generado este proyecto, el estado morelense y las incansables acciones que se han realizado por la cancelación de este proyecto, pues no han sido escuchadas por, no solo por el gobierno, ¿no?, de Graco Ramírez, como les decíamos, sino por el mismo gobierno federal. Y bueno, todo inicia el día viernes 12 de agosto por la madrugada, donde granaderos invaden la calle Niño Artillero para realizar los trabajos del acueducto que ocupará las aguas del riego de los ejidos de Ayala para echar a andar la central de la termoeléctrica que pues pretende construir la CFE, esta empresa que se dedica a la electricidad en México, ya vengo a una empresa de origen española. Y bueno, pues recordemos que también la parte de los del ejido de Ayala es una parte que no de un legado zapatista, no zapatista del estado de Chiapas, sino de zapatistas de Zapata, que también pues por eso es, digamos, que los compas defiendan con tanta fuerza es porque vienen de un legado histórico de lucha importante que pues Zapata les ha dejado. Graco Ramírez muestra que no le importa el descontento social que ha generado su política de gobierno sin diálogo ni consulta, que él actuará conforme a los intereses de las empresas transnacionales y no a los intereses y necesidades de los pueblos morelenses. Graco muestra claramente su desinterés por el buen vivir de la gente y declara abiertamente su cerrazón e indiferencia ante el conflicto estatal que su política ha generado durante esta administración. Ha dado a entender que con esto y esta respuesta de agresión a los compañeros y a todos los sectores de la población, la universidad, los transportistas o cualquiera que exija el respeto a los derechos humanos será la misma, o sea, la represión. Así como lo hace con los pueblos del oriente de Morelos, los pueblos guardianes del volcán, seguimos exigiendo el respeto a nuestra forma de vida, a nuestro territorio, a nuestra organización comunitaria y por tanto los acuerdos que hemos tomado desde hace varios años, la cancelación total del proyecto integral Morelos, no al gasoducto, no al acueducto, no a la termoeléctrica, sí a la vida. Sí a la vida en Huesca, comunidad afectada por la termoeléctrica 264 CC, centro a cargo de la empresa española Bengoa, dejando daños irreversibles en el medio ambiente, el campo y nuestro ecosistema, así como daños severos en la salud de niños, mujeres, adultos, mayores y pueblos en general. Sí a la vida en los 60 pueblos afectados por el gasoducto Morelos a cargo de Elencor y Anagas, dejando atrapados a millones de personas en caso de contingencia volcánica, poniendo en grave riesgo a los pobladores de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Sí a la vida en los ejidos de Ayala afectados por el acueducto de la empresa Bengoa. Estos ejidos hoy están siendo intimidados y reprimidos por el gobierno de Morelos. Miles de familias están siendo violentadas con tal de obtener el agua de manera ancestral que les pertenece como Frente de Pueblos. Y bueno, pues los compas dicen que estarán atentos. Y bueno, pues el día de ayer, después de esta fecha, los compañeros deciden instalar un plantón pues para seguir denunciando y seguir trabajando para pues no perder el agua que se le quiere llevar el gasoducto. Y bueno, pues durante estos, digamos, casi este mes, ha habido denuncias de represión, de acoso, de hostigamiento. Y hace unos días empiezan, digamos, con más agresiones el intento del desalojo, al grado pues de haber golpeado a un representante muy visible de la caravana por la paz, que es este compañero Javier Sicilia, quien denuncia también ser agredido y quien, digamos, ha dado esta cara de visibilización a la lucha por la paz y el descontento social. El día de ayer pues nos encontramos que pues este mando único entra de manera violenta y desaloja este plantón de los compañeros en un enfrentamiento anunciado. Fue lo que se registró este martes en la comunidad de Apatlaco, en el municipio de Ayala, al denotar finalmente la tensión que por los últimos 3 años se vivió a esta región a raíz de la instalación de la termoeléctrica Huesca en Yacapixtla. Una serie de manifestaciones en los municipios de Temuac, Cuautla, Yacapixtla y Ayala se registraron desde que se instaló la termoeléctrica, la cual requiere de un gasoducto y un acueducto para su funcionamiento. ¿Por qué? Porque busca, que va a enfriar el agua a la termoeléctrica, pues toda esta agua que pueden sacar a través del gasoducto y, digamos, de toda esta región que decíamos, de la región de Zapata. Es precisamente la conclusión del acueducto el detonante para esta última manifestación ciudadana que aglutinó a vecinos y ejidatarios del municipio de Ayala, que sostienen ser afectados en más de 10.000 hectáreas por la toma del agua tratada de las descargas del municipio de Cuautla, pero que de acuerdo a documentos de la Conagua corresponde a los productores. En las últimas semanas la tensión se intensificó con un operativo prácticamente que sitió a los vecinos de esta localidad donde se realizan las obras y se vio reflejado con la instalación de una malla ciclónica a un paso común. Vecinos fueron credencializados con logos de la Comisión Federal de Electricidad y del Gobierno del Estado, con lo que se filtró el tránsito de la población en general. La presión detonó en una agresión frontal entre la policía y civiles con piedras y palos, mientras que elementos del equipo antimotines lanzaron gases lacrimógenos, como es por supuesto como iban a responder. Y el reporte preliminar indica que 18 policías fueron heridos en el cráneo y fueron trasladados a diferentes hospitales. Que bueno, pues ellos sí, como siempre, pues tienen atención médica y bueno, etcétera. A través de un comunicado, el gobierno del estado informó que son 5 personas las que se encuentran detenidas. Y ya estaremos, bueno, investigando más adelante los nombres de nuestros compañeros y su situación jurídica en la que se puedan encontrar. Ejidatarios que mantienen en plantón desde el pasado domingo se deslindan de haber iniciado las agresiones al sostener que podrían tratarse de un señuelo para detener a quienes están identificados como principales líderes del movimiento. Y bueno, esto no lo dudamos en lo absoluto. Y bueno, esto fue un poco de lo que pasó el día de ayer. En las imágenes pues vimos la llegada de helicópteros, de antimotines, con esta fuerza y esta violencia que los diferentes estados han tenido como particularidad, esta brutalidad con la que han desalojado no solo a los compañeros de Morelos. También vimos la semana pasada cómo actuaron contra los compañeros de Atenco, y que pues en este caso no fueron antimotines, pero fueron priistas que querían también desalojar el plantón, bueno, que desalojaron el plantón de los compañeros, y que hemos visto agresiones a los defensores de la tierra, a los defensores de los recursos naturales, en este caso a los compañeros del Frente de Pueblos del Estado de Morelos, Puebla, Tlaxcala, que han estado dando una lucha intensa desde hace aproximadamente 3 años y que por supuesto no cesará esta lucha. Vamos a dejar una entrevista, una pequeña entrevista que hicimos hace al menos un par de años en el estado de Morelos, donde un compañero del frente nos platica qué es este gasoducto y la lucha que están dando en el estado de Morelos, y que bueno, pues se darán cuenta, han pasado ya 2 años de esta entrevista y la situación no ha cambiado en lo absoluto, tiene las mismas características de querer privatizar el agua, los recursos naturales para las poblaciones originarias, o como ellos les dicen, los guardianes del bosque. Así que vamos a escuchar la entrevista, después nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos para dar inicio con nuestra sección internacional. Hola compañeros, mi nombre es Víctor Franco Guzmán, vengo de la comunidad de Mixingo. Pues estamos en una etapa de resistencia en contra de los proyectos que quiere implantarnos el gobierno federal, el neoliberalismo que viene con todo. Estamos en contra de este proyecto que es el gasoducto que atraviesa todo lo que es los pueblos de Bucán. Finalmente, pues, creemos en nuestras comunidades que este proyecto es un proyecto de destrucción, un proyecto de muerte. Únicamente viene a ser un despojo total de nuestras tierras, de nuestras aguas y nuestra propia vida como pueblos indígenas, porque creemos que a raíz de eso se viene después una etapa de asentamiento de empresas transnacionales, en la cual pues ven en esta parte de nuestro bello país, pues, así que mano de obra barata y recursos naturales para poder realizar este megaproyecto a favor de los más ricos del mundo. Estamos en contra y estamos en resistencia, y daremos hasta lo último que nos quede por oponernos a este megaproyecto que está implantando e imponiendo el gobierno federal, en contubernio con las autoridades estatales, municipales y locales. Creemos que es un engaño, es algo que a nosotros pues nos viene a quitar mucho, mucho de lo que tenemos como pueblos indígenas, nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras formas de vivir, de pensar, de sembrar y de cómo vemos la vida desde el ámbito rural. No vemos la vida, no cabe en nuestros pensamientos que esta zona de nuestro país pues vayan a industrializarla y a venir a contaminar con todo lo que hay como consecuencia la industrialización de una zona, compañeros. Ese es el motivo por el cual estamos en resistencia. Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoML, o por correo electrónico, noticiasdeabajo@gmail.com. 70985705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 70985705. Por eso estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingue su madre, que maten a que sea.

Ya estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 31 de agosto de 2016. Y pues vamos a dar paso a nuestras noticias internacionales, a nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Y vamos a empezar con una información que desde la emisión pasada pues pudimos saber, estuvimos informando, y es acerca de la huelga en las cárceles el 9 de septiembre contra las fábricas corporativas carcelarias y el sistema penitenciario Abolición Ya. Esto es en Estados Unidos. Y pues un poco los compañeros y compañeras de la Cruz Negra Anarquista de Estados Unidos han logrado reunir apoyos y promover con éxito una huelga general en las prisiones estadounidenses. En una fecha muy señalada, como es el 9 de septiembre, el aniversario de los amotinamientos de Ática, a la que ya se han sumado cientos de colectivos de todo el territorio, que inclusive pues ya se ha perdido la cuenta. Además, lo han hecho con una reivindicación anarquista ancestral, como es su abolición, incluyendo en el debate las causas de su uso extensivo por el sistema, sus verdaderas motivaciones y proponiendo alternativas, justicia y reparación en vez de castigo. Huelga general en las cárceles. El sistema carcelario solo se puede ver como una extensión del sistema de dominación y explotación, formado por una estructura disuasoria y otra coercitiva. La situación de hostigamiento estructural hacia las minorías, la violencia institucionalizada y generalizada y el peculiar sistema judicial han llevado el grado de conflictividad a niveles no vistos desde los años 70 con la Guerra de Vietnam. Con 2.5 millones de personas tratadas como mercancía esclava y sufriendo las agresiones del encarcelamiento corporativo, entre comillas, a diario en lo que se ven obligados a trabajar, la huelga está más que justificada, como demuestra la adhesión de todo tipo de organizaciones y colectivos a la convocatoria. Destacamos que desde la tercera huelga de prisioneros de California en 2013, secundada por 30.000 prisioneros, y las huelgas de Guantánamo, Hitmo, Hunter Strike del mismo año, que duró más de 200 días, no veíamos una organización tan potente a nivel nacional. Y un poco también dice que hay un artículo que pueden encontrar en la página La Fuga, coordinadora.wordpress.com, que también dice que sirve para recordarnos que hay una huelga de prisioneros prevista para el 9 de septiembre en todas las prisiones de Estados Unidos. ¿Y por qué? Debido a las atroces condiciones, la injusticia y la corrupción de todo el sistema penitenciario. Esta huelga requiere nuestro apoyo. Enjaular animales se es visto como algo malo, pero todavía se tolera el enjaulamiento humano. ¿Por qué? Dudo que el público en general sea consciente de que el llamado líder del mundo libre, de la buena USA of A, es también el líder encarcelando a su propio pueblo. Los Estados Unidos son líderes mundiales en energía nuclear y en poder militar en general para sofocar cualquier resistencia a su hegemonía desde el extranjero, pero también tiene un sistema brutal para sofocar cualquier resistencia de su propio pueblo a la tiranía de su salvaje sistema capitalista. El sistema penitenciario estadounidense es una gran máquina de hacer dinero corporativa que se alimenta de los sectores más pobres y desfavorecidos de las comunidades. El poder judicial en Estados Unidos es parte de ese sistema del reclutamiento corporativo. Una vez incorporado en sus talleres jaula, permaneces allí por años. Se pierden todos los derechos y te convierten en un esclavo en una de las mayores empresas de hacer dinero para las empresas de Estados Unidos. No hay derechos sindicales, sin vacaciones ni días de descanso, y hay castigos si no trabajas lo suficientemente duro. Algunos hechos sorprendentes señalados por Policy.Mike destacan que los Estados Unidos emprisiona a un mayor porcentaje de población negra a la altura de lo que se hizo en Sudáfrica en el apartheid. Los Estados Unidos tienen el 5% de la población mundial, pero el 25% de los presos del mundo. La población total de los presos en Estados Unidos es increíblemente de 2.4 millones, con un aumento del 500% en los últimos 30 años. Uno de cada 108 adultos estuvo en un penal o cárcel en 2012. Uno de cada 28 niños estadounidenses tiene un padre entre rejas. Al final de 2007, uno de cada 31 adultos estuvo entre rejas, en libertad con cargos o en libertad condicional. En la actualidad, 65 millones de estadounidenses tienen antecedentes penales. Hay más gente detrás de las rejas por un delito de drogas que los que había en 1980 para todos los delitos juntos. También mencionan que el mundo corporativo estadounidense parece más o menos haber asumido el control del sistema penitenciario y están usando para crear enormes beneficios. No tiene nada que ver con el castigo o la rehabilitación, tiene que ver con el aumentar el número de esclavos y la maximización de beneficios. Las organizaciones de derechos humanos, así como las políticas y sociales, están condenando lo que llaman una nueva forma de explotación inhumana, donde se dice que hay una población de prisión de más de 2 millones, en su mayoría negros e hispanos, trabajando para diversas industrias por una miseria. Para los magnates que han invertido en la industria de las prisiones, ha sido como encontrar una mina de oro. No tienen que preocuparse por las huelgas o el pago de un seguro de desempleo, vacaciones o tiempo de compensación. La totalidad de sus trabajadores son a tiempo completo y nunca llegan tarde o se ausentarán por problemas familiares. Por otra parte, si no les gusta el pago de 25 centavos por hora y se niegan a trabajar, son encerrados en celdas de aislamiento. Y bueno, pues aquí nos dan el link para seguir leyendo este artículo completo, que pues ha sido transcribido al español, y que bueno, pues vemos que las condiciones en las prisiones de Estados Unidos pues son bastante deplorables, al igual que en el resto del mundo. Pero bueno, pues aquí tienen toda esta estructura en el cual, pues según ellos, en buena onda emplean a los prisioneros para que tengan un empleo dentro de la cárcel. Pero bueno, pues vemos que solo es pues más que explotación, y como bien lo dice en este artículo, pues todas estas industrias han encontrado una mina de oro en las cárceles, y también pues hay que estar atentos porque también es parte de los programas que quieren empezar a implementar en las prisiones también acá en nuestro país. Y ahí nos vamos a Palestina. Fuerzas de ocupación de Israel continúan su ola de violaciones a los derechos humanos. El Centro Al-Har, Organización para el Estudio de Presos y Derechos Humanos, ha indicado este domingo, según informa el portal web www.palestinalibre.org, que al menos 6 civiles palestinos han muerto durante el mes de julio por parte de soldados del régimen israelí. Asesinatos que han ocurrido contra la población civil desarmada en los territorios. En los territorios de la ocupada Cisjordania y uno en la minúscula franja de Gaza. El referido informe del Centro Al-Har muestra que las fuerzas del régimen de ocupación israelí arrestaron a más de un centenar de jóvenes, hombres y palestinos, además de una docena en Jerusalén y Gaza. Cisjordania ha detallado que se han registrado 57 casos de detención en Hebrón, 42 en Ramalá, 32 en Belén, 31 en Nablus, 21 en Jenin y 5 en Tuncarem y 4 en la ciudad de Kilkilya. El reporte de la organización humanitaria indica que militares de ocupación han detenido a 20 menores de edad y 16 mujeres. Colonos actúan con violencia sobre civiles palestinos. Este drama de violación a los derechos humanos se vienen a sumar otros casos en donde las bandas de colonos extremistas, ciudadanos israelíes que habitan de manera ilegal gracias al régimen en los territorios palestinos, han participado junto a los militares israelíes violentando los derechos ciudadanos palestinos. Así destaca el informe del brutal ataque con cócteles Molotov de los colonos israelíes contra 2 casas palestinas en una localidad cerca de la ciudad Cisjordania de Nablus, consumado el jueves. El referido ataque criminal, murió quemado vivo un bebé de 18 meses llamado Ali Saad Dubasha, mientras sus padres y su hermano resultaron gravemente heridos. Los residentes de los asentamientos israelíes en la ocupada Cisjordania protagonizan con frecuencia ataques contra las propiedades de la población palestina. De acuerdo con las autoridades palestinas, estos asaltos ocurren con el objetivo de intimidar a los residentes hasta obligarlos a abandonar sus viviendas para ampliar sus asentamientos. Pese a que la comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas los consideran ilegales. La Organización para la Liberación de Palestina reclama ante el Tribunal Penal Internacional. El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat declaró este jueves al Tribunal Penal Internacional que actúe después de que la Fiscalía Militar de Israel cerró sus investigaciones por presuntos crímenes de guerra durante la ofensiva militar de 2014 contra la Franja de Gaza. No esperábamos menos que la justificación por parte de Israel de los crímenes de guerra que cometió durante su último gran ataque militar contra Gaza, absolviéndose a sí mismo de cualquier asunto en una investigación llevada a cabo por su propio régimen colonial, expresó Erekat. El dirigente palestino reiteró que aceptar el resultado de la investigación israelí sería un precedente peligroso, por lo que manifestó que es momento de que el TPI actúe, según la información de la agencia palestina de noticias Maan. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger al pueblo palestino de la beligerante ocupación militar israelí y poner fin a la impunidad de Israel por todos los crímenes cometidos contra la tierra y el pueblo de Palestina, recalcó. La Fiscalía Militar Israelí sostiene que cuatro casos estudiados que se saldaron con la muerte de 49 personas, la mayoría de ellos civiles, correspondieron a ataques del ejército considerados como legales. Según los informes facilitados por el diario israelí Haaretz, la Fiscalía ha abierto investigaciones criminales en torno a 6 incidentes, descartando el resto por falta de pruebas. Del total de 360 incidentes revisados por el ejército israelí, 31 derivaron en investigaciones criminales, una en la imputación de los implicados y 13 fueron cerrados, tal y como recogió el diario local de Jerusalem Post. Y bueno, aquí hay pueden encontrar en la red. Y bueno, ya continuamos aquí en Noticias desde Abajo con más. Bueno, pues quedándonos con el tema de Palestina, en la página de palestinalibre.org vamos a poder encontrar una nota que se llama El Muro de Apartheid. Israel puede ser visto desde el espacio exterior, pero no por Google. Esto, pues para los que a veces discuten tanto si hay censura en internet o no, pues ahí es un tema como muy claro. En la campaña Shot the Wall incluye una petición online en conjunto con el grupo de campaña Global Abbas. Se espera que esto haga confrontar a Google su aparente renuencia de reconocer la existencia de Palestina. Entonces, si tú googleas, si tú buscas en Google, cuando el gigante tecnológico estadounidense Google fue acusado de borrar a Palestina de su aplicación Maps a raíz de una protesta mundial, admitió que nunca fue etiquetado como tal. En primer lugar, a pesar de que 136 miembros de la ONU reconocen a Palestina como un estado independiente. Ahora, Google Maps está envuelto nuevamente en otra polémica, esta vez porque el muro de Apartheid de Israel, un poco eufemísticamente llamado como una barrera de separación, que serpentea alrededor de tierras palestinas en Cisjordania, ocupada, se puede ver desde el espacio exterior, pero no se puede ver en Google, no se muestra en cualquiera de los mapas proporcionados por el motor de la búsqueda. Y esto quiere decir que pues no quieren... que la gente sepa que sí hay esta barrera de separación entre Israel y Palestina, ¿no? Cuando, bueno, en algún momento, pues, a Palestina se le borró. La Gran Muralla China y la Muralla de Adriano de Notre-Dame se muestra observando por Google Maps, así como relativamente modesto muro occidental de 500 metros en Jerusalén, junto con el Nobel Santuario de Al-Aqsa. Sin embargo, los 700 kilómetros del muro de hormigón que corta el 85% de Palestina por Cisjordania no figuran en absoluto en el sistema de cartografía electrónica. Belém, el hogar de una comunidad cristiana palestina agonizante, ha perdido a miles de residentes desde que el muro rodea la histórica ciudad. Los comerciantes están siendo llevados a la quiebra debido a la barrera artificial. Los críticos y peregrinos cristianos señalan que la rita histórica realizada según la Biblia por María y José antes del nacimiento de Jesús nunca se llevará a cabo hoy en día debido a la horrible estructura y los numerosos puestos de control militar que se enfrentan sobre las comunidades palestinas. Ahora, el político escocés Ian Smith ha lanzado una petición instalada a Google a mostrar el muro de Aberdeen en su totalidad, incluidos los puestos de control, torres de vigilancia y otras funciones instaladas por el Estado sionista. El miembro del Partido Nacional Escocés del Parlamento Europeo ha enviado reiteradas cartas a la empresa quejándose sobre la omisión del muro de Aberdeen, perdón, de los mapas digitales de esta región. Entonces, bueno, aquí en esta página también pueden encontrar un link donde está esta petición online, donde ustedes pueden, si quieren, integrarse a esta petición. A mí me parece que a veces estas peticiones no funcionan mucho, pero sí dan visibilidad a el tema, pues, este tema que hemos estado platicando durante varios noticieros sobre el sionismo en Palestina. En la nota anterior, pues, escuchábamos con claridad cómo cientos de palestinos han fallecido, pero también si te metes a la página de palestinalibre.org te vas a dar cuenta de, digamos, cómo tiene Israel a este estado. Primero, no es reconocido. Segundo, ahora no quieren aparecer o no quieren decir que hay un muro entre Israel y Palestina, y este muro no solo es que los divide, sino este muro divide la política, la economía, la salud, la educación, el paso de cualquier persona a, pues, el otro lado con sus familias, al mercado, a la escuela, etcétera. Y esto hace que se encrudezca mucho más la situación política y social en la que de por sí los palestinos viven diariamente. Cientos de ellos viven en desnutrición, cientos de ellos tienen que emigrar, cientos de ellos están asesinados, cientos de ellos están perdiendo sus familias y cientos de ellos viven una guerra político-capitalista que va dirigido, porque en Palestina se encuentra una tierra prometida, que, bueno, pues sabemos que esta tierra prometida lo que promete es petróleo, lo que promete es un gran capital para, ahora sí que, el capitalismo mundial, y pues por eso es que a Palestina se le tiene cercado con tanta agresividad y con tanta pues fuerza, ¿no? Por el Estado israelí. Y bueno, les dejamos, la nota es mucho más larga, explica un poco más esta política de Google con respecto a no dar a conocer este muro, pero bueno, en general es que no está dando a conocer este muro. Y bueno, pues ahí va una de las censuras políticas que sí responden a los intereses del capitalismo y del neoliberalismo en el mundo. Con esto cerramos la sección internacional, a menos de que quieran dar un reporte de Brasil. Bueno, para el próximo noticiero tendremos un reporte ya bien planeado. Y pues Camilo ya está de vuelta, Chesky está por acá, cosa que nos da mucho gusto. Estuvo allá en Brasil, reportando estos Juegos Olímpicos, estos Juegos que, bueno, estuvimos leyendo que no solo fueron Juegos, pues estos Juegos que vimos en televisión bonitos y de competencia, ¿no? Sacaron a mucha gente de su territorio, gentrificaron la ciudad de Brasil. Y bueno, pues más adelante, bueno, en el próximo noticia espero que Chesky se quiera aventar una columna para que nos platique. Y pues bienvenido otra vez aquí a Controles, está con nosotros echándonos la mano, por eso estamos más tranquilas. Y bueno, vamos a un corte musical y regresamos para dar paso a las noticias nacionales. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender.

ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo y vamos a dar paso a nuestras noticias nacionales, nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Y vamos a comenzar con una nota que pueden encontrar ustedes en la página de www.portaloaca.com, que es el portal libertario Oaca, y que se titula Nochistlán rumbo al autogobierno, entrevista con compañeros mixtecos del Comité Ciudadano. Y bueno, pues dice, a 2 meses de la masacre, el pueblo de Nochistlán sigue sin autoridades gubernamentales, pero con un comité ciudadano que se inscribe en una dinámica de emancipación política para que se retomen los usos y costumbres de la región. Nuestro equipo ha ido al encuentro de Sergio López García y Susana Vendaño Hernández, ambos miembros elegidos del recién creado Comité Ciudadano encargado de mantener la gobernabilidad de Nochistlán. Con ellos volvemos sobre los hechos ocurridos desde el pasado 19 de junio, el planificado acto de terror, la huida de las autoridades municipales, la quema del Palacio Municipal, la constitución de una asamblea popular con el nombramiento de representantes por barrios y la actual guerra psicológica que se vive cuando varios elementos perturbadores, incluyendo al párroco, están sembrando la discordia para facilitar el regreso de las antiguas autoridades municipales y policiales. Y bueno, pues comienzan ellos con una entrevista. ¿Cómo definirían los valores que unen los pueblos de la región como mixtecos y lo que estos valores le permiten en cuestión de resistencia y de organización social? A lo que Susana contesta, se considera Nochistlán como un pueblo con tradiciones y costumbres muy arraigadas. Personalmente considero que uno de los valores principales que nos unen como pueblo es la fraternidad mutua. Por origen se considera que nuestros antepasados fueron muy bélicos y a través del tiempo esta belicosidad se ha transformado en una especie de tranquilidad, pero en el momento en el que se quiere pasar por encima de sus valores y orígenes, vuelve a resurgir el pueblo que tenemos de raíz y en la sangre, que no nos vamos a doblegar ante nadie ni dejar que nos pisoteen. Somos un pueblo honesto y tranquilo, pero no sumiso. Ahora Nochistlán vuelve a resurgir en una etapa de metamorfosis porque ese capullito en el cual se encerraba ha sido atacado. Esa tranquilidad, entre comillas, así que resurge la belicosidad del pueblo que trae de raíz. Considero que esto va a seguir adelante en el sentido de que por lo mismo de que Nochistlán está retomando esta actitud que podríamos decir de dormida, ahora vemos en la gente la intención de manifestarse y de exigir, ya no pedir lo que le corresponde como pueblo. ¿Qué tipo de intereses más amplios han podido interferir con esta unión y para ustedes a qué vinieron las fuerzas estatales el 19 de junio? Y responde Sergio, eso es una cuestión mundial y está claro que hay intereses más grandes. México pertenece a la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y obviamente desde que Salinas empezó a meternos en este esquema, se quiere que México se estandarice al nivel internacional cuando realmente México no es un país desarrollado y sigue aparte por no poder competir con estos países. Nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra manera de vivir es diferente. Ya no es un problema solo magisterial y de reforma educativa, sino que es un problema social y más profundo. Para muchos, su pensamiento dista de esto porque su pensamiento es de televisión, o sea, de lo que le vende el gobierno. El gobierno ha hecho todo a la medida para que la gente no piense, sino que sea de una mente muy pequeña y en eso la tiene sumisa y pensando que el gobierno lo está haciendo bien. Eso es el problema. El gobierno dio ciertas concesiones y utilizó a los maestros, beneficiándose de ellos, pero últimamente, como estos ya se liberaron y aprendieron a luchar, la situación se pone así y es lo que nos pasa en Oaxaca y en México. Y también Susana responde, yo considero que es una estrategia del gobierno, tenía planes de ataques en Chiapas, pero como sabía que allí se iba a enfrentar también con narcotraficantes, decidió atacar a Nochistlán, que tiene la fama de ser un pueblo muy tranquilo, queriendo someter e imponernos la idea de que ellos prevalecen. Consideraron que aquí no iba a haber respuesta, nunca esperaron tal rebelión en Nochistlán. ¿Nos pueden contar su versión personal de los hechos vividos como testigos del 19 de junio? Y Sergio responde, yo vine porque oí las campanas de la iglesia y cuando se suenan las campanas de la iglesia en un pueblo es una alerta. Ante esa alerta llegué cerca del hospital y me encontré con mis amigos, mis paisanos, mis vecinos. Y ante la represión que vi, les puedo enseñar unas bombas que lanzaban y obviamente asfixiaban a la gente. No podíamos ver nada. Nosotros nos unimos para contrarrestar el ataque que nos estaba haciendo la Policía Federal, pero obviamente sin nada más que piedras, palos y lo que nos encontramos. A piedrazos los repelimos. Más adelante y porque traían mucho dicho equipo se introdujeron hasta el hospital, lo tomaron y evitaron que se atendiera a la gente. Una vez que se les acabaron las bombas, se desplegaron o los replegamos a piedrazos hasta el río, donde está el puente. Luego volvieron a cargar. Llegó un helicóptero lleno de bombas que descargó, por lo que nos volvieron a replegar. Fue un vaivén. Recuerdo que había un camión de pollos y unos carros de los maestros aparcados, y al paso que llegaban, los mismos policías les prendían fuego. A todo lo que venía al paso le prendían fuego. Es en ese momento cuando empezó el humadero y todo, que empezaron a disparar. Nosotros no nos dimos cuenta porque estábamos estancados donde disparaban, pero hubo caídos en la otra parte de la calle. Dicen que empezaron a disparar desde unos hoteles que pertenecen a gente de la misma línea política. Los federales ya estaban allí un día antes. Por eso digo que esto fue planeado y que debe haber un responsable. En este tema de la justicia que no quiere abordar o encaminar el gobierno, ahora todos los medios dicen que solamente hay heridos dentro de los policías, pero no de los ciudadanos. Tampoco hay grupos subversivos en Ochislán, aquí respondió el pueblo. Si vinieron paisanos de los pueblos de los alrededores para sumarse al apoyo, pero solo acudieron al final, para replegar a la policía. La gran mayoría fuimos nosotros, el mismo pueblo. Una vez la policía retirada, ¿cuáles fueron los mecanismos populares que llevaron a los actos de represión espontáneos contra el Hotel Juquila, el Palacio Municipal y el rancho del exalcalde de Nochislán? Sergio dice que pienso que esto fue por la rabia y el coraje de la gente, porque cuando tú ves que tal lugar ha caído, que están disparando y que la autoridad en vez de ayudar se fuga y no vuelve a aparecer, pues claro que lo único que piensas en este momento es tomar una decisión de este tipo, como quemar el palacio, porque al ver a tu gente muerta o herida, pues el coraje y la adrenalina hace que eso pase. Igual la gente comenta que más adelante los mismos empleados municipales fueron a vaciar y quemar las instalaciones del ayuntamiento para borrar toda evidencia. Complementaron la quema porque a lo mejor les interesaba encubrir algunas situaciones allí. No fueron ellos en su totalidad, pero en lo demás me imagino que hubo saqueo y que más adelante otros complementaron la acción. Es el año que llaman de Hidalgo y aquí desgraciadamente vive un cacicazgo. Nunca se ha aclarado nada, nunca se ha informado de lo que se hacía, de cuánto ingresaban, de cómo se gastaba, y por no haber transparencia en el gobierno, esos son los intereses que pudieron ocasionar todo esto. ¿Cuáles fueron los hechos que provocaron la huida de las autoridades del municipio? Y responde Susana, yo creo que ellos ya tenían conocimiento de lo que iba a pasar porque de manera inexplicable desaparecieron antes de los hechos y nunca volvieron a aparecer. Nadie les corrió. En el caso del alcalde no solamente se fue él, sino toda la familia, desde la suegra, la esposa, los hermanos, cuando ni siquiera fueron agredidos. Eso es lo que hace señalarse como más culpable. No sé si estratégicamente el gobierno a lo mejor hizo un convenio con él. ¿Cuánto te doy si me entregas a tu pueblo? Sigue ausente dentro de sus responsabilidades desde entonces, pero sí sigue cobrando porque no se le ha suspendido sus ingresos, así que sigue ganando. Es muy surrealista la situación en que se vive en Ochislán. No hay gobernabilidad, pero siguen existiendo los pagos. El pueblo careció totalmente de presencia de gobierno en su momento, en el momento del ataque, y después fueron resurgiendo uno por uno, incluso dos personas, el regidor de Hacienda y el director de Vialidad, que participaron en contra del pueblo. Por ejemplo, el regidor de Hacienda estuvo aventando bombas molotov en contra de los maestros. Los iban a linchar acá en el hospital. Intercedió otro de los regidores que conocía a la gente que pretendía eso, y gracias a eso se escapó. Se desapareció más de un mes y medio. Ahora vuelve a resurgir como si no hubiera pasado nada. Cree que carecemos de la capacidad de retención de historia en nuestras mentes. ¿Cómo se desarrolló el proceso de constitución de la Asamblea Popular que llevó a su respectivo nombramiento? Y comenta Sergio, fue como el 23, como 5 días después del 19. A la gente más sencilla se le ocurrió hacer una reunión para el pueblo, así que convocaron, hicieron un perifoneo y llegó toda la gente, alrededor de 2,000 personas. No sé si por morbo o curiosidad, inclusive allí lideraban muchos, los que tal vez querían llevar la batuta de este movimiento. Decidieron no reconocer más a las autoridades por su ausencia y dijeron, vamos a nombrar un comité representativo del pueblo para que se encargue de darle solución al asunto como mediador. Vamos a elegir a los representantes por barrios. Entonces se reunieron por barrios y nombraron a los representantes. A mí me eligieron al otro día porque este mismo día no había la mayoría de mi barrio. Se sentaron en la capilla y nos nombraron durante una asamblea popular representativa. Nos propusieron porque consideran que somos personas limpias en este aspecto. De hecho, si ustedes investigan a doña Susana, es un servidor que no ha tenido ningún cargo político ni una crítica, inclusive, de que habría hecho algo malo. Somos gente íntegra. Personalmente he llegado a participar en un partido y lo reconozco, pero me gané el respeto. Ya saben que uno los tiene bien puestos y de esa manera vas cambiando al mundo y vas interviniendo. En mi rancho la gente venía con una colísima de corrupción y esta vez me tocó ir y decirles, a ver un momento, quien va a votar tiene que pensar dos veces y quien va a proponer tiene que pensar dos veces porque nos estamos jugando el futuro de este pueblo. En segunda, les quiero decir que el que va a proponer tiene que tener una calidad moral, tiene que tener una transparencia y ser alguien íntegro para proponer. ¿Cuáles son sus primeros objetivos y su línea política a corto plazo como miembros del comité? Y comenta Sergio, vamos a continuar hasta que se aclare el tema que nos aqueja y que puedo resumir en tres partes. Primero, se trata de la atención a los heridos, algo que ya está caminando porque Derechos Humanos ya tomó cartas en el asunto y se creó una asociación civil. Por el otro lado está el tema de la justicia, en el que no se ha hecho nada. No hay culpables señalados, nadie, ni materiales ni intelectuales. Considero que el tema allí está porque allí hay hechos y pruebas. Ya debería de saberse la verdad. Si hay justicia, hay transparencia, pero si no hay justicia, no va a haber nada. El punto número tres, que es el que más nos va a mover y en el que estamos peleando, aunque obviamente va ligado con el primero, si no les cumplen a los caídos y a los heridos y si no se les indemnizan con los estándares internacionales, pues nosotros tampoco podemos pedir esa serie de peticiones, la infraestructura, las fuentes de trabajo y el desarrollo que queremos para Nochistlán. Eso es lo que estamos buscando. Estamos hablando internamente para tener una mejor organización, pero desgraciadamente a poca gente le interesa el desarrollo de Nochistlán o simplemente tienen miedo de las represalias. Aquí éramos varios en un inicio y había muchos del PRI, pero por ser familiares del expresidente, cuando el pueblo empezó a exigir justicia, se fueron saliendo y por miedo no tuvieron el valor civil de enfrentarlo. Sin embargo, nos preocupa que eso se politice y que en el momento dado el pueblo nos abandone, lo digo claro. A lo mejor no lo va a hacer, pero a lo peor, el gobierno nos van a dividir y el pueblo nos va a dejar solos. Nosotros vamos a ir hasta el fondo y vamos a exigir al gobierno por nuestra seguridad, porque también no sabemos si la pasión de esta gente pueda dañarnos. Nosotros también tenemos familia, pero no tenemos miedo. Solamente vamos con precaución porque somos gente decidida. Se ha demostrado que el mundo, pocos hemos hecho los cambios y no se trata de los partidos, sino de la gente y de su determinación para que cambien las cosas. Por eso somos pocos, pero muy conscientes. Y bueno, pues la entrevista es un poco más amplia, está bastante interesante con estos dos compañeros que son parte del Comité Ciudadano de allá de la comunidad de Nochistlán. Entonces los invitamos y las invitamos a que la revisen completa. Además trae ahí algunas imágenes de la comunidad de Nochistlán, de las asambleas y también pues de esta represión que hubo el 19 de junio. Entonces lo pueden encontrar en la página de portaloaca.com. Y bueno, continuando con la información también de Oaxaca, hay un reportaje que realizó la compañera Gloria Muñoz para el portal de Desinformémonos, que se llama Segache, una comunidad oaxaqueña donde se restaura el arte y la vida. Y esto va que, Santa Ana, Segache, Oaxaca, es verano y las milpas sobre la carretera lucen espléndidas. La teta de María Sánchez, el cerro más prominente de los valles centrales, se destaca en el camino bajo la lluvia. Después de recorrer 28 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca, un litrero da la bienvenida a Santana Segache, tierra de migrantes, y desde hace casi 20 años tierra también de destacados y destacadas restauradoras de arte, hombres y mujeres que con afinadas técnicas no solo devolvieron el esplendor a su templo, sino que han hecho de este oficio un modo de permanecer en la tierra. Y bueno, aquí nos invitan a ver un fotoreportaje donde hay unas imágenes bastante bonitas acerca del trabajo que realizan allá en estos talleres comunitarios de Segache. Dice, son expertas las manos que moldean la madera, finos son los acabados de un arte que han conseguido arraigar a la población de esta comunidad, que como tantas otras de Oaxaca, pasa épocas enteras despoblada de hombres y cada vez más de mujeres que migran a Estados Unidos en busca del sueño americano, de un pueblo fantasma de escasos 2,000 habitantes, dice Georgina Saldaña, ex coordinadora de los talleres de restauración. Se convirtió en un pueblo que lucha contra su realidad y todo a partir del arte. Si bien los talleres no impiden la migración en su totalidad, abren la posibilidad de quedarse y de no viajar a Oregon, lugar estadounidense al que suelen llegar los de Segache. De los que se quedan, hay quienes por alguna razón se han incorporado a las corporaciones policíacas y hay otros y otras que son artistas. Todos son gente del campo. Paula Montes integró a los talleres comunitarios en 2010 por necesidad, pues tenía tres hijos y había que sacarlos sola adelante. De sonrisa fácil habla mientras pinta un marco de madera. Se dice orgullosa, pues aquí ha aprendido mucho cómo aplicar la hoja de oro, la preparación de blanco de España, a lijar madera y un montón de cosas. Pero lo más importante, recalca, es que se siente más fuerte como mujer. A Sofía Pérez le pasó algo similar. Madre de dos adolescentes, se incorporó más que nada por la economía. Empezó lijando, pero lo que más le gusta es la aplicación de blanco porque le da tranquilidad. Aunque el dorado es igual muy bonito porque trabajas con el oro y piensas en otras cosas. La vida de Sofía ha cambiado. Con los cursos de superación vimos que las mujeres valemos mucho, que somos muy importantes en la sociedad, en la comunidad, en todo. Y por eso hoy me siento más fuerte. A los hombres, dicen, no les gusta que las mujeres sean mejores que ellos. Siempre quieren vernos menos, que una dependa de ellos, pero como trabajamos, pues ya no. Y eso también me da otro lugar en mi casa. La migración en Segache hace mucho tiempo que ya no solo es cosa de hombres. Sabina se fue cuatro años a Estados Unidos dejando aquí a sus dos hijas. Cuando regresó, se integró a los talleres comunitarios y aquí, dice, agarró fuerza y la convicción de que podemos superarnos. Como que se nos quita el miedo, ahora sé que no dependo tanto de mi esposo. Ofelia trabajó como policía en la ciudad de Oaxaca durante 5 años. Se incorporó a los talleres hace 6 y ahora sueña con el desafío actual de los talleres. Alcanzar su autonomía, no depender de los apoyos de las fundaciones. Lograr su propia empresa, porque así dice, seremos más fuertes. Todo empezó con la llegada a Segache del pintor oaxaqueño Rodolfo Morales. Era 1995 cuando el artista plástico conoció el templo dominico del pueblo y descubrió la pintura mural del siglo XVIII, similar al existente en el barroco templo de Santo Domingo. Morales se coordinó con las autoridades y con la gente de la comunidad y se ofreció a apoyar la restauración con los recursos de su fundación. Mónica Galván Cruz fue una de las mujeres que acudieron a la convocatoria del pintor. Corría el año del 97 y se abrió el proyecto de restauración de la pintura mural. Toda la gente, recuerda Mónica, quería un templo bonito, daban su cooperación cada cierto tiempo, pero se necesitaba mucho dinero. Las capillas atriales estaban tiradas, solo una estaba de pie, el muro ya no existía. De la capillita de la entrada solo existía una parte de pared, por lo que se tuvo que hacer una maqueta para ver cómo estaba originalmente. Todo estaba prácticamente en ruinas. Primero se restauró la obra arquitectónica y el trabajo estuvo a cargo de Morales. Se quitaron las goteras y se reconstruyeron los muros. Posteriormente entró, a pedido del pintor, el notable restaurador Manuel Serrano, y de su mano fueron apareciendo los retablos del siglo XVIII, 12 en total, que la gente ni conocía. ¡Wow! Esto es oro, se decían los nacientes restauradores. Teníamos santos, imágenes, tanta riqueza que nadie sabía. Fue una impresión muy grande y todos estábamos agradecidos, continúa su relato Mónica. Al principio, recuerda, sentada en una banca del templo, nadie quería que se incorporara al trabajo, porque estaba muy chiquita y decían que era muy peligroso por las alturas. Además cuenta que en el pueblo había mucha desconfianza, que si se iban a robar algo porque eran gente de fuera. Entonces Morales dijo que emplearían a la gente de la comunidad, que iba a invitar a 10 mujeres a trabajar. El pintor eligió a las mujeres porque tienen más habilidad con las manos, por los bordados y las manualidades, y además quería que ellas vinieran a ver lo que tenían para que aprendieran a valorarlo. Una de las 10 mujeres que se incorporaron fue Mónica. Ninguna sabía nada de restauración de pintura mural. Desencalaron, retiraron pintura para ver qué había abajo. Un trabajo minucioso en el que las indígenas del pueblo fueron quitando las capas y descubriendo una maravilla. Llegamos a la tercera capa original, que tiene flores de acanto. Algo muy bello. Encontramos incluso oro en el muro, en partes de las cornisas, y todo era emoción. De manera paralela a la restauración, se fortalecían las mujeres en la cotidianidad de sus cosas. En las que cuentan, había mucho machismo y las mujeres no debían trabajar. De hecho, hubo algunas que solo fueron unos días y tuvieron que irse porque sus padres les dijeron que ya no, por ser mujeres, que debían estar en la casa. Mónica rogó a su familia para que la dejaran quedarse. Después del rescate de los retablos, vino el descubrimiento de 100 espejos originales del siglo XVIII, realizados con madera antigua y pintados con hoja de oro, lámina de plata, pintura con temple de huevo y grabados. Cuenta Mónica que eran piezas maravillosas y la gente que visitaba el templo las quería comprar, y obviamente no se podían vender los originales porque son patrimonio del pueblo, pero se les ocurrió a Morales hacer reproducciones con gente de Segache y enseñarles un oficio. Y bueno, pues así es como la historia de cómo empiezan estos hombres, y principalmente mujeres, a realizar este tipo de pues de arte, digamos, ¿no? Estos marcos de espejos que hacen tallados en madera con unos colores pues bastante vivos y unas imágenes muy bonitas. El artículo pues va más largo, pero bueno, pues en este artículo pueden encontrar, como se los comentaba, una galería fotográfica acerca del trabajo que realizan las compañeras y las fotos también de quienes integran este taller comunitario para que las y los conozcan. Y también hay un pequeño video acerca pues también del trabajo que ellas realizan y el trabajo que existe ahí en esta capilla que lograron restaurar. Pues vamos con más información. Y bueno, nos vamos al ombligo del monstruo, con que los pueblos denuncian que el Estado mexicano propicia el desalojo de sus tierras. El Estado mexicano no es garante de los derechos de los pueblos, sino que se esfuerza por propiciar el despojo por parte de grandes capitales que instalan proyectos de muerte en sus tierras, tales como minas, represas, pozos de fracking, pozos en aguas someras y profundas, gasoductos y oleoductos, entre otros. Denunciaron las comunidades, tribus, naciones y barrios que integran la campaña nacional en defensa de la tierra y el territorio durante la celebración de su sexta Asamblea General en Temacuplin, Jalisco. Afirmaron que el Estado mexicano hace uso arbitrario de las fuerzas de seguridad y la ley para reprimir y criminalizar la protesta de quienes defienden su territorio y que además hace caso omiso de los crímenes perpetrados por grupos paramilitares o del crimen organizado que promueven la violencia en colusión con los intereses de empresas promotoras de megaproyectos de muerte. Incluso la violencia y la represión alcanzó a la campaña. Denunciaron sus integrantes, pues luego de su arranque el 10 de abril pasado, se atacaron a los compañeros en Xochicuautla, además de los hechos violentos en Atenco, Coyotepec y San Francisco Magú, en el Estado de México, Almisingo en Morelos, San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende en Chiapas y el espacio del Chantiolín en la Ciudad de México. Ante las innumerables luchas que los pueblos enfrentan contra los proyectos como hidroeléctricas y explotación forestal, entre otros, los representantes reunidos en la sexta Asamblea General exigieron la cancelación total y definitiva de todos y cada uno de los proyectos de despojo y desarrollo que violentan sus tierras, que comience un proceso de enjuiciamiento popular del Estado mexicano. Las empresas y el crimen organizado por sus crímenes en contra de los pueblos y el cese de la violencia, la represión y la criminalización de los defensores del territorio. Bueno, continuamos con más noticias. Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoml, o por correo electrónico noticiasdeabajo@gmail.com. 7098-5705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 7098-5705. Por eso estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los oficiales, tiene su madre, que maten a que sea. Y bueno, pues seguimos con más noticias. Nos da mucho gusto saber que sale otro periódico libertario en la Ciudad de México, Tierra y Libertad. Como muchos periódicos libertarios en la Ciudad de México con ese nombre, pero que al final es otro esfuerzo más, es el número uno. En él van a poder encontrar la batalla de Nochistlán, van a poder encontrar temas como el caso de Fernando Bárcenas, la lucha por la construcción de la autonomía, que habla sobre los corredores eólicos, ¿Quién es César León Mendoza? El proceso Ciudad Segura de la Ciudad de México, control y vigilancia en el espacio urbano. Ajá, muy buena calidad de periódico, sí, la verdad es que sí. Habla sobre las cámaras instaladas alrededor de pues toda la ciudad y qué es lo que sigue, estas zonas económicas especiales. Ah, también hay una nota sobre San Miguel, Panixtlahuaca, Juquila, Oaxaca, 11 de julio del 2016. ¿Por qué luchan los maestros? También se lo preguntan por acá y tiene un reportaje bastante amplio del compa Perseo, que es la batalla de Nochistlán, y que bueno, pues ahí está, hace todo un recuento sobre esta batalla y del por qué Iztapalapa se levanta. Y bueno, algunos otros temas, uno sobre el fracking, esto lo sacan especialmente, la edición corre a cargo de los compañeros de Ratoncito Libertario. Bueno, vamos a leer un poquito de la editorial que dice: el pequeño trabajo que tienes en tus manos es producto de un esfuerzo por querer transmitir información e ideas de sucesos que están pensando en nuestra tierra, cientos de injusticias que sobre el pueblo humilde deja caer los poderosos que a costillas de sus sufrimientos se enriquecen. Estos poderosos han demostrado que para llevar adelante sus proyectos de muerte y autoritarismo no les importa destruir vidas y devastar a nuestra madre tierra. Son lamentables los hechos que pasan día a día, pero más lamentable es el estado de conformismo y la indiferencia de la que la mayoría de la población con su actitud sigue sosteniendo esta forma de vida ya insoportable. Si bien parece que los pueblos más afectados se han levantado, también es claro que aquellos a los que las balas y las desapariciones no han afectado difícilmente les da igual. Y bueno, como decíamos, este periódico ustedes lo pueden encontrar caminando, o sea, digamos, mucha gente lo trae y lo anda distribuyendo, pero en un lugar donde lo pueden encontrar es en el puesto de Ratoncito Libertario en Tepito, así que a los que gustan ir a Tepito por los diferentes motivos que vayan, pueden pasar por su periódico Tierra y Libertad, y si quiere participar, está el contacto Tierra y Libertad periódico @gmail.com. Para cualquier colaboración, reflexión, duda, comentario, comunícate con nosotros. De igual forma, te invitamos a colaborar en la distribución de Tierra y Libertad. Este periódico se publica y distribuye por medios propios. Solicitamos únicamente un apoyo voluntario. Si deseas difundir esta publicación en tu zona a partir de 10 copias, es muy fácil. Mándanos un email y nosotros nos pondremos en contacto. El periódico no tiene por qué compartir las opiniones que no vayan firmadas por la redacción. Se recomienda la reproducción total o parcial del contenido, difunde libremente. Es un periódico, como les decíamos, de corte libertario y que también llega al estado de Oaxaca. Entonces, se está distribuyendo en diferentes comunidades del estado de Oaxaca, también en la Ciudad de México. Y quien pues también gusta escribir y traer información desde sus lugares, pues los invitamos a participar. No es necesariamente que tenga que ser información de México, puede ser información de otros países, de otros estados. Y les volvemos a decir el correo, el contacto es Tierra y Libertad, periódico @gmail.com. Y como lo deseamos, a color, de buena calidad, buen tamaño. Y bueno, pues sobre todo con esta intención y este esfuerzo de seguir promoviendo las editoriales y las impresiones libertarias para la información hacia el pueblo. Y bueno, ahora en el estado de Puebla anuncian en la página de odesirblogspot.com, que es el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, que este viernes 26 de agosto se vuelve a sumar otro feminicidio en el estado de Puebla, es el 58, Lili Marlene Guevara, reportada como desaparecida. A casi dos meses de su desaparición, la madrugada de este viernes 26 de agosto, fueron localizados los restos de la compañera Lili Marlene En un predio de la colonia Clavijero, en el municipio de Puebla, reporta Oro Noticias. Aunque la Fiscalía General del Estado no ha confirmado el hallazgo del cuerpo, trascendió que David Lobato Clemente confesó este viernes que sí mató a su pareja sentimental Lili Marlene Guevara. De 27 años, fue reportada como desaparecida el 2 de julio y quien se encontraba embarazada, informó el portal Contrastes. Los reporteros oficiales indican que el propio David Lobato lleva a los agentes a la zona desde donde dejó el cuerpo de Lili Marlene después de confesar el crimen. En este sitio solo se hallaron algunos de sus restos de la joven. Y bueno, pues desgraciadamente, por un lado, estos estados con esta política tan represiva, como ya lo veíamos con el proyecto integral Morelos, porque bueno, pues este proyecto no solo afectaría al estado de Morelos y también al estado de Puebla, por eso es que el Frente de Pueblos es Morelos, Puebla y Tlaxcala, y bueno, en el caso del gobernador del estado de Puebla, pues con esta política entreguista, saqueadora de los recursos naturales, también por el otro lado tiene una política que no contempla, ni siquiera voltea a ver el tema de los feminicidios. Es el número 58 en Puebla, esto nos preocupa bastante. Llevamos 8 meses y son 58 muertes de compañeras en tema exclusivo de feminicidio. Y esto, bueno, pues nos tiene que poner en alerta, no solo estas alertas que se les dan a los gobiernos para que saquen o promuevan una alerta ciudadana, etcétera, sino nosotros debemos de empezar a ver herramientas de cuidado, de protección entre nosotras y nosotros, que nos permitan caminar libremente por la ciudad, por nuestros estados, y pues no morir a manos de nuestras parejas sentimentales, ni al lado de un feminicida que nos podemos encontrar en la calle. Y bueno, pues esto preocupa bastante, son temas que pues en muchos espacios se están tratando, no solo el tema del patriarcado, sino cómo tenemos que tener estos cuidados, la autodefensa, y bueno, muchas más cosas que también en el estado de Puebla se están llevando a cabo. Así que bueno, pues el número 58 del feminicidio en el estado de Puebla. Y bueno, ahora queremos platicar un poco sobre un comunicado que sacan sobre la Caracola. ¿Qué es la Caracola? La Caracola es un espacio es un centro social ocupado en la Roma, sí, en esta colonia muy pues muy clasista que tiene la Ciudad de México. Ahí se encuentra un espacio ocupado, es una cafetería chiquita, muy muy acogedora. Y ahora sacan un comunicado que va dirigido a los medios libres, a los colectivos y colectivas autónomas, artistas y pensadores, a los colectivos culturales, a los espacios de autonomía, perdón, y libertad, a las organizaciones sociales, a maestros y maestras, a familiares de los 43, a los organismos de derechos humanos y a las personas honestas y sencillas. Aquí dejan primero sus contactos para que los podamos encontrar, que una es el Facebook, que es La Caracola, el Twitter es @caracolaglobal, el canal de YouTube es telecaracolaglobal y su página es http.lacaracolaglobal.blogspot.mx, y si alguien quiere contactarlos lo pueden hacer a través de lacaracolaglobal@raizo.net. Y también si paseas por la colonia Roma, Ciudad de México, Planeta Tierra, también, nos encontrarás en una forma de una pequeña cafetería, en un edificio antiguo frente a la Fuente de las Cibeles. En nuestro espacio suceden muchas cosas mágicas e inesperadas, además de delicioso café de las comunidades indígenas del Caracol de Roberto Barrios, Chiapas, o deliciosas hamburguesas vegetarianas, chapatas y muchos más alimentos que pueden encontrar. Encontrarás una gran cantidad de propuestas musicales, de arte gráfico, danza, títeres, comercio justo, por la libertad de las presas y presos, etcétera. Hoy a nuestro espacio se le arrebató una parte de su sencillo mobiliario y funcionarios han estado visitando el edificio que nos alberga. Antes de ser agredidos a cualquier otro nivel, hacemos este llamado. Uno, a defender y promover los derechos humanos, en especial de las diferencias, mujeres, indígenas, jóvenes, niños, niñas, personas de la tercera edad, diversidad sexual, de derechos sociales, económicos y culturales. Dos, construir redes que fortalezcan iniciativas de paz, justicia y dignidad. Tres, difundir la situación en las que están y en las que viven en los más altos grados de exclusión geográfica, social, económica, política y cultural. Promover proyectos autónomos que en el pleno del comercio justo, el arte, la música, el teatro, la danza y los derechos humanos, la comunicación permitan sentar las bases de otra forma de relación, otro mundo posible que se construye todos los días. Impulsar otros proyectos del espacio como radio y telecaracola, brigadas emergentes de derechos humanos. Hemos estado en Palestina, Líbano, Porto Alegre, Cancún, Guadalajara, Petatlán, Ayotzinapa, Cherán, Bicam, La Garrucha, Nuevo Paraíso, 24 de diciembre, Viricuta, etcétera, y también apoyar proyectos de otros colectivos, en particular de producción orgánica, de mermeladas, pan, etcétera, y creación de espacios culturales y educativos, apoyo a escuelitas de La Garrucha, copia útiles escolares para las escuelas zapatistas, Centro Cultural La Pirámide, Chanteolín, Foros de la Vida de La Garrucha, Cherán, etcétera. Recientemente hemos lanzado la iniciativa Somos Paz para plantear el cese del ataque de la OTAN contra Siria y el cese de los ataques terroristas, muchos de ellos promovidos desde el mismo imperio. Participamos en la iniciativa para difundir la acción directa no violenta con colectivos de varios lugares del mundo, visitando Xochitlahuaca, promoviendo la participación en la marcha violeta, el alto al acoso, hostigamiento y violencia contra las mujeres, en la acción de apoyos a la primavera violeta, Vivas Nos Queremos, en nuestro espacio. Estuvimos tocando y bailando con maestros y maestras en el plantón. Antes difundimos entrevistas con ellos en Radio Caracola. Participamos en nuestro espacio y nuestra voz para decir nos faltan 43. Lanzamos iniciativas para apoyar a nuestro compa Iván Torrijos, estudiante agredido en Belice. Participamos en la Escuela Zapatista y en Comparte con Títeres y un poco de música. Participamos con la Red contra la Represión y la Solidaridad en campañas por la libertad de las presas y presos, en particular el profesor Xochitl Alberto Patistán. Participamos en acciones solidarias, Arte y Radio Caracola por la libertad de los detenidos el 1 de MX. La acción en solidaridad con los detenidos del Ocupache, que hubo buffet vegetariano y música, el encuentro de cooperativas autogestionarias, juntas vamos a crecer, los encuentros poéticos del verso destierro y otros poetas, y todos los miércoles en Jam de Manouche, jazz gitano francés, que tiene lugar en nuestro espacio, así como los ensayos y presentaciones de muchas bandas de música y danza. La exposición reciente del colectivo de arte gráfico Alterius, de la propuesta de dinero de papel. Los Caracola Fest, en el que se juntan títeres, poesía, música, danza para sorprender. Y bueno, pues como vemos y escuchamos, este es un espacio donde pues alberga la cultura. Es un espacio que ahí promueven la organización a través de la música, la cultura, la organización. Así que como estos espacios tomados autogestivamente, pues también hacemos un llamado a defenderlos. Y bueno, pues desde Noticias de Abajo estaremos atentos a lo que puedan suceder con nuestras compañeras y nuestros compañeros de La Caracola. Y como decíamos, si los quieren encontrar, los pueden encontrar en La Caracola, así en Facebook y bueno, pues en los diferentes contactos que ya les dimos. Con esto cerramos la parte de Noticias Nacionales, nos vamos con un corte musical y regresamos para seguir platicando en nuestras otras siguientes columnas. Thank you.

organización y lucha combativa sin claudicar ni un paso atrás, porque unidos y organizados venceremos. Súmate, comparte y difunde. Eventos, cotorreos y algo más. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Pues ya regresamos aquí con la columna antiespecista y nos vamos a Estados Unidos, con que una conductora se llevó la sorpresa de su vida cuando descubrió que habían tirado una bolsa de basura a un lado de la carretera y estaba moviéndose. Melissa Sergeant Lewis nunca pensó presenciar uno de los actos más crueles en contra de la vida animal cuando manejaba por una carretera por usualmente transitada cerca de la ciudad natal en Harlan, Kentucky. En su recorrido, ella se vio tremendamente sorprendida cuando de repente vio que una bolsa de basura se movía a un lado de la carretera. Ella se detuvo y fue a ver lo que era. Fue así que pudo descubrir que un pequeño animal estaba desesperadamente tratando de liberarse de una bolsa mientras a esa hora había un calor sofocante de al menos 30 grados centígrados. Al liberarla de su terrible encierro, la pequeña cachorra color negro y manchas blancas estaba exhausta. Estaba claro que algún malnacido la había colocado cruelmente en la bolsa de plástico anudada para luego arrojarla como si fuera basura. Melissa no podía creer cómo alguien podía haber sido capaz de semejante atrocidad, al que tildó de psicópata después de salvar la vida de la pequeña el pasado jueves 25 de agosto. Desde entonces, ella ha publicado el video de lo ocurrido en Facebook, donde ha sido visto más de 1.6 millones de veces. Al respecto, ella dijo: "Vi esta bolsa de basura en la calle y me dije a mí misma, acabo de ver que la bolsa se está moviendo. Cuando más me acercaba, más me di cuenta de que efectivamente se estaba moviendo. La bolsa estaba atada con un nudo, por lo que la arranqué cuidadosamente de un lado y miré en su interior. Era una cachorra y seguro que estaba contenta de verme. Tan pronto como la abrí y pude ver la luz, ella comenzó a mover la cola. Sabía que estaba bien, yo no lo podía creer". En el segundo video, ustedes lo pueden ver si entran a esta página, se ve la adorable cachorrita tranquila y sentada en el regazo de Melissa, llevando un collar de color rosa y aparentemente en buen estado de salud. En la descripción del video, ella escribió: "Si este es su cachorro, que me lo haga saber. Si eres el sinvergüenza que la puso en una bolsa de basura y la arrojó a un lado de la carretera, eres un psicópata". Uno de los usuarios de la red social comentó que la perrita pudo haber sido robada de un vecino, ya que parecía bien cuidada y tenía un collar. Respecto al futuro de la pequeña, Melissa admitió que sus hijos estaban encariñando mucho con ella y agregó: "Así que una nueva cachorra para los Lewis. Los animales domésticos son los seres más vulnerables a la crueldad humana. Hoy en día cualquier monstruo puede vivir en nuestra sociedad. Por eso es importante crear conciencia y denunciar todo acto de crueldad, así como hacer públicos sus identidades para conocimiento de los demás". Esta pequeña cachorra pudo tener el peor de los finales, sufriendo desesperadamente hasta morir asfixiada. Sin embargo, todo cambió gracias a que Melissa no siguió de largo y obró correspondientemente, deteniéndose para salvarla. Y bueno, ahí en la página de nuestros compañeros Deseamos Más Animales, pueden ver el video de cómo la perrita fue rescatada. de una muerte segura, probablemente asfixiada, si Melissa no se hubiera detenido. Y bueno, de ahí nos vamos a Canadá con nuestros compas del Frente de Liberación Animal, que llevaron a cabo una acción directa, donde centenares de bisones fueron liberados de sus jaulas de una granja peletera en Leawood, Ontario. El mensaje fue recibido anónimamente. Una nota pública la pasada noche, tomamos la dirección a la granja de bisones en el 5531 de Schwemmer Lane, en Leawood, Ontario, donde miles de animales son asesinados innecesariamente cada año por una estúpida moda. Hicimos agujeros en la valla y durante la noche abrimos las jaulas de cientos de bisones dejándolos libres. Estamos orgullosos de que podamos hacer la diferencia en la vida de esos animales confinados y asesinados para que sus pieles sean usadas para vestirse. Es una abominación y una atrocidad, ya que podemos hacer ropa de forma sencilla con materiales que no proceden de animales sin derramar sangre. Una granja peletera no se diferencia apenas de un criadero de mascotas. El espacio que cada bisón tiene es muy limitado, solo le permite darse la vuelta. Darse la vuelta y los animales son tratados poco menos que basura. Estas fábricas de muerte hacen posicionamientos sobre lo que es decente y justo y encarar las leyes que permiten que los demás animales sean objetos de abuso y tortura, las cuales no tienen cabida y no merecen ser respetadas. Esta liberación está dedicada a Anita Kranick de Toronto Payshave, quien hoy está siendo juzgada por dar agua a unos cerdos dentro de camiones que los llevaban al matadero. Es absurdo y una burla que la ley criminalice un acto de bondad. Esto es de Madres contra la Crueldad en las Granjas Peleteras. Y bueno, ahí en la página de Facebook del Frente de Liberación Animal pueden ver el video de cómo se hizo esta acción. Y bueno, esto fue todo en la sección de antiespecismo aquí en ML Noticias Desde Abajo, en su edición 31 de agosto del 2016. Vamos con una rolita y continuamos con más. Vamos a tocar una canción de una banda que se llama The Clash. Esta canción se llama Ganso Brixton. ¿Cómo él dice? Yellow. Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoml, o por correo electrónico noticiasdeabajo@gmail.com. 7098-5705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 7098-5705. Por eso estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los oficiales, chingue su madre, que maten a que sea. ¿Está? Va. Entonces, pues ya, iniciamos esta sección. Desde la semana pasada ya habíamos platicado. Fernando Bárcenas Castillo, como lo comentábamos, es un preso anarquista que está en el reclusorio norte, pertenece al colectivo Cimarrón, de igual del reclusorio norte, y bueno, pues ahora el compañero va a estar retomando su sección que en algún momento tenía aquí en Noticias de Abajo. Y manda una participación a su sección desde la prisión, y bueno, hace un llamado a la solidaridad revolucionaria sin límite temporal y territorial, a la actuación informal y combativa contra el presente estado de las cosas. Como presos en guerra, nos queda claro que nuestros actos y pensamientos cobran sentido cuando se sintonizan en un espacio informal de compartición de las luchas y análisis adquiridos por cada individuo o grupo en sus experiencias cotidianas de vida o lucha. Pero esta situación no debemos tener el propósito de unificar las luchas bajo un frente único, más bien extender y ampliar la posibilidad de las intervenciones mediante la práctica de la revuelta. Esta es una sola guerra civil de un pueblo contra su gobierno, sino miles de ellas en todas partes, por una oportunidad real para los que participen de las luchas de romper el orden que lo encadena y rompe al mismo tiempo con el aislamiento que pretende imponernos en todas partes. Miles de revueltas distintas, con contenidos distintos, pero que en el fondo son una misma. Conectadas informalmente significa lo mismo, una respuesta a los desheredados del mundo ante el exterminio y la guerra. Las batallas de los barrios negros en los Estados Unidos, las luchas en las prisiones, los exterminios y las masacres de los pueblos y comunidades indígenas en Latinoamérica, en Medio Oriente, la automatización ciudadana en Europa. Estamos en la era de la policía del pensamiento, donde 2 + 2 = 5, si así lo disponen los amos del mundo. Esto es un llamado a la solidaridad con cuantas actitudes de rechazo y negación del orden emerjan de lo social. El 9 de septiembre del 2016, como ya lo habíamos platicado en Rompiendo Fronteras, los prisioneros estadounidenses darán una muestra de lo que son capaces, y asimismo, en todas partes del mundo donde se extiende la muerte y la guerra de la economía, los seres individualidades rebeldes estaremos actuando en consecuencia, no solo como muestra de solidaridad y amor insurrecto, sino también como una extensión de la revuelta para seguir enfrentando al poder en todas partes en el escenario cotidiano que es la vida diaria.

cuantos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Busqué en el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparece? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve desaparecido, Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues vamos a... Bueno, vamos a dar paso a nuestra columna caminera. Y a propósito, pues de que escuchamos esta canción escrita por Rubén Blades, Desapariciones, el día de ayer, 30 de agosto, se conmemora un día más, o se, no digo se festeja, pero se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y bueno, por acá en la página de Radio Villa Francia, desde Chile, el Día Internacional del Detenido Desaparecido es una iniciativa que surgió originalmente desde la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, la cual fue apoyada por la ONU, que instauró en el año 2011 la conmemoración internacional del detenido desaparecido. En Chile, este día, el día 30 de agosto, se conmemora oficialmente desde el 2012. Aún existen personas que luego de haber sido detenidas por agentes del Estado, no se sabe nada hasta hoy, a ciencia cierta, sobre su paradero. Estas personas no han tenido funeral, sus familias no han podido despedirlos y en muchos casos ni siquiera están considerados como muertas, algunos o algunas jurídicamente están como secuestrados o secuestradas. Inclusive varios o varias aún aparecen en registros electorales como personas habilitadas para votar. La dictadura cívico-militar instaurada en Chile el 11 de septiembre de 1973 inició un periodo de violencia sistemática por parte del Estado, generando más de 40.000 víctimas. En Chile existen 1.193 detenidos desaparecidos, según cifras oficiales, de los cuales 127 son extranjeros, 79 son indígenas mapuches, 54 son menores de edad y 9 mujeres embarazadas. Padres y madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras fueron secuestrados desde sus casas el 28.6%, en su lugar de trabajo el 11.3% o de la vía pública el 24.3% por agentes de la dictadura para nunca más volver a ser vistos por sus seres queridos. Esta práctica de eliminación selectiva también se constituyó en un método recurrente usado por organismos represores para llevar a cabo asesinatos y ejecuciones y posteriormente ocultar toda evidencia. encubriendo los hechos a través de la desaparición del cadáver y la manipulación de los informes y informes periciales para así salir impunes de los crímenes. En 26 años de retornada a la democracia, el avance respecto al paradero final que tuvieron más de 1,000 personas ha sido mínimo. El ejército, tras la mesa de diálogo, señaló que los detenidos desaparecidos fueron lanzados al mar, pero este anuncio ha sido ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos y desmentida por el descubrimiento de osamentas en distintas partes de Chile, echando por tierra la tesis presentada a inicios del año 2000 por el alto mando del ejército. Es así que cada 30 de agosto se llevarán a cabo diversas conmemoraciones por organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos desaparecidos. Una de ellas se realiza todos los años en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de la Quinta Normal, en el Cementerio General y en diversas localidades en donde se vivieron crímenes de lesa humanidad, como el Painé. Y en todos ellos el llamado central sigue siendo el mismo: terminar con los pactos de silencio y que se termine la impunidad y se avance en verdad, justicia y reparación. El 31% de las personas desaparecidas en Chile, bueno, estas que tienen registradas, no tenía ninguna militancia política. Los detenidos desaparecidos que sí tenían militancia se distribuyen de la siguiente manera: el 33% eran del MIR, el 27.4% del PS y el 29.7% del PC. Otros, que es el 9.8% restante, eran integrantes del MAPU, del PR, del PDC, del FPMR, IC, entre otros. El 6% de los detenidos eran de sexo masculino. El 94%, perdón. Las detenciones se realizaban en sus trabajos y poblaciones. Tras ser detenidos y pasar por centros de detenciones y torturas, desaparecieron. José, presentan el caso de uno de los desaparecidos, quien, según lo que comentan acá, ahora en democracia, esta entrecomillada democracia que existe no solo en Chile, sino en diversos países del mundo. Y bueno, pues dice, pero no solo en la dictadura ha desaparecido gente en manos de agentes del Estado. El caso de José Huenante también es un caso de un detenido desaparecido, pero esta vez en democracia. Fue un 3 de septiembre del 2005 y desde ese día nunca más se supo de su paradero. Lo último que se supo es que fue subido a una radiopatrulla de carabineros con del número 1375, perteneciente a la quinta comisaría de la zona, hecho que ocurrió en el sector de la población Vicuña Mackenna de la sureña ciudad de Puerto Tomón. Y bueno, pues entre las actividades que se realizaron en Chile, justo los compañeros que integran esta, que es asociación o esta organización que se llama Londres 38, protestó ante el escenario de impunidad que se ha mantenido en Chile, lanzando gorras militares y tiñendo de rojo el agua de las piletas frente a la moneda, ¿no? Entonces aquí en la página de elciudadano.cl pueden encontrar las imágenes de esta fuente denominada La Moneda, bueno, una fuente de la pileta frente a la moneda, que pues está teñida de rojo precisamente el día de ayer por la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido. Y bueno, pues esto es lo que pasa en Chile, pero bueno, pues México no se queda atrás en cuanto a este tipo de acciones por parte tanto del gobierno como de otros grupos. Y bueno, pues cifras oficiales que sabemos que pues la mayoría de las veces ni siquiera se acerca a las reales, informan que hay 27,659 desaparecidos acá en nuestro país. Entonces, bueno, pues sabemos perfectamente que en los 70s, así como en Chile, acá en México también se dio una situación en la que los compañeros que tenían alguna participación política, pues eran detenidos, desaparecidos. Muchos de ellos, pues sí, reportan algunos textos y diversos testimonios que supieron de compañeros que fueron obviamente torturados en algunos campos, inclusive del ejército, y también que fueron arrojados al mar en avionetas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un día que, pues, si bien habría que recordar, pues, ¿no?, que existen los detenidos, los desaparecidos, y que, pues, lamentablemente sus familias, sus amigos, sus hijos y demás, pues no, ni siquiera saben del paradero a más de 10 o muchos más años que se encuentran desaparecidos. Y bueno, pues también el día de ayer marcharon justo los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, allá en el estado de Guerrero. Y bueno, pues ellos también dicen que en el marco de la conmemoración, en recuerdo también de los millones de personas hechas desaparecer por regímenes totalitarios a lo largo y ancho del mundo, ellos

Es un evento de reinauguración con motivo de la apertura de la tiendita Cocobec y de un nuevo local. Habrá bazar de 2 p.m. a 6 p.m. con las y los productores y productoras que participarán en la tienda, comida y snacks veganos, y no podía faltar música y bailongo desde las 6 hasta la medianoche. Y pues por ahí van a estar participando varios compañeros y compañeras, entre ellos Lírica Podrida, Batallones Femeninos, el Santo Chantifa y más compañeros que van a estar ahí deleitando con su música para esta reinauguración. El trío La Ramona, Ubuntu y el DJ Contradiction. Es Torquemada número 76 en la Colonia Obrera, muy cerquita del Metro Chabacano. La entrada es libre y es a partir de las 12 el bazar y a partir de las 6 de la tarde la música. Y ahora los dejamos con que el día de hoy, si quieren caerle, vamos a estar en la presentación de textos anticarcelarios. Vamos a presentar Salvaje y Criminal, antología de crónica anticarcelaria del colectivo Cimarrón desde el reclusorio norte, preventivo Varonil Norte. Eso. Y Huye Hombre Huye de José Tarrío, Adiós Prisión de José Garfias, Diario de un Delincuente de Gabriel Pombo da Silva. Esto va a ser el día de hoy a las 5:30 de la tarde en el Foro El Mundano, en Eje Central número 130, muy cerquita del Metro Salto del Agua. Esto es por parte de la Semana Internacional de Solidaridad con los Presos Anarquistas. Así que si pues te quieres dar una vuelta, el día de hoy a las 5:30 de la tarde. Los invitamos a la segunda edición del Tianguis Libre Itinerante, que se va a llevar a cabo en la Galería Frida Kahlo, Escuela de Arte Nahui Olin Oyu. Se va a realizar este sábado a las 11 horas. La galería está ubicada en Jalapa 213, en la Colonia Roma. También como parte de la Semana Internacional de Solidaridad con los Presos Anarquistas, se va a llevar a cabo un toquín por la libertad, Ruido contra los Muros, al cual nos invita la Cruz Negra Anarquista México, y esto es el próximo sábado 3 de septiembre a partir de las 4 de la tarde con un costo de 40 pesos, y van a estar tocando por ahí Reca XX, Los Podridos, Broken System, Radical Treat, Heterodoxia, Rabia Proletaria, El Odio Hoy, Voces Clandestinas y Lírica Podrida. Esto es en El Mundano. Ay, no les dije, perdón. Ah, esto se va a llevar a cabo en El Mundano, que pues se encuentra ubicado en Eje Central. No tengo la dirección, pero bueno, muy cerquita del Metro Salto del Agua. El próximo 7 de septiembre se va a llevar a cabo el Foro 27 Años de Lucha en Defensa del Agua de San Pedro Tlanisco, a partir de las 6 de la tarde. Este se va a llevar a cabo en el Punto Gozadera, que se encuentra ubicado en la Plaza de San Juan, muy cerquita también del Metro Salto del Agua, aquí en el centro de la Ciudad de México. Y nuestras compas del colectivo Jaulas Vacías nos dicen que hace unos días trabajadores avisaron a unos compas de la FESA Catlán que las autoridades dieron la orden de mandar a los perros que viven en la FESA al antirrábico. Dieron unos días para que se intente reubicarlos o si no procederán. El problema es que varios de esos perros son ferales y no domésticos, por lo que reubicarlos no es viable, ya que el estrés probablemente los mataría. Dejar que los manden al antirrábico no es una opción, por lo que el día de mañana se va a entregar un documento para exigir que se les permita permanecer dentro como perros comunitarios. Se les dará atención veterinaria y se esterilizarán. Sabemos que la universidad no es el mejor lugar para que estos animales vivan, pero en el tiempo que han vivido dentro de las instalaciones no han causado ningún problema y no son agresivos con la comunidad. Las firmas no se pueden juntar por redes, ya que se tomaría como plagio. se estarán recibiendo firmas en la entrada principal de la FES de 4 a 6. Si no les queda el horario, de 1 a 3 pueden acercarse al cubículo 26 de septiembre. Se encuentra en el edificio A6, planta baja, al lado de las oficinas de socioeconómicas, y preguntar si tienen la hoja para firmar por lo de los perros. Bueno, ahí para los compas que están cerca de ahí de la FES Acatlán o que estudian ahí, pues ya saben, ahí se va a llevar a cabo esta recolecta de firmas para evitar que se lleven a los perros que están viviendo ahí. Y también como parte de las actividades a las que nos invita justo aquí la Casa en Movimiento, el Chantiolín, el próximo sábado se va a llevar a cabo el taller del arte del masaje, en donde se estará tocando el tema de masaje emocional y se va a elaborar un aceite bifásico, para lo cual requieren de materiales 50 mililitros de aceite de almendras u oliva, 50 mililitros de agua destilada, esencia, 3 cápsulas de vitamina E, color vegetal morado, azul o verde, un envase transparente de 100 mililitros y 2 toallas o sábanas. Estos talleres del arte del masaje se están llevando a cabo todos los sábados con un horario de 1 a 3 de la tarde, acá en el Chantiolín, que se encuentra ubicado en Melchor Ocampo número 424, esquina Río Elba, en la colonia Cuauhtémoc. La cooperación solidaria es de 35 pesos. Y también hay otra actividad justo de estas compas que se encuentran chambeándole en este rollo del curarte, que también pueden encontrar su página en Facebook como Curarte Chantiolín. Y también es el sábado, Consciente tu Cuerpo, van a preparar jabón líquido antiacné y gel hidratante. La cooperación solidaria es de 35 pesos y elaboración de salud e higiene natural se está llevando a cabo todos los sábados de 9 de la mañana a 11 de la mañana, igual aquí en el Chantiolín. Y bueno, pues si quieren saber de los materiales que se requieren para traerlos y poder participar en este taller, pues pueden visitar esta página de Curarte Chantiolín. Y nuestros compas del Auditorio Che Guevara nos invitan al taller de teatro que se va a llevar a cabo de 5 a 7 los días lunes, miércoles y viernes. Esto es exclusivamente de Cooperación Solidaria y no nada más ese taller, sino pueden encontrar también taller de barro, taller de creación de libretas artesanales. Se van a llevar a cabo en el Auditorio Che Guevara, que está en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras. Pues ahí cáigale, banda, hay talleres muy interesantes que promueven la autogestión. Ahí los esperamos. Ya con al terminar esta sección de eventos, cotorreos y más, invitándolos a participar a las diversas actividades que se van a llevar a cabo, pues queremos despedir Noticias de Abajo del ML del día de hoy, 31 de agosto, agradeciendo a todos los compas y a las compas que estuvieron por acá escuchándonos, agradeciendo nuevamente a la banda de Radio Amilcingo de allá de Morelos, que pues nos va a estar retransmitiendo en estas emisiones de Noticias de Abajo. Y bueno, pues recordándoles que Noticias de Abajo se transmite lunes, miércoles y viernes por la mañana, despuesito de las 10 aproximadamente, y que pues la emisión grabada en noticiasdeabajo.wordpress.com. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Sería, dime.